Corazones sedientos dando al Rey adoración, y todas las naciones claman hambrientas por su amor, y toda la creación quiere darle adoración. Digno es el Cordero, digno es el Cordero. Corazones sedientos dando al Rey adoración, y todas las naciones claman hambrientas por su amor, y toda la creación quiere darle adoración. Digno es el Cordero, digno es el Cordero. ¿Cuántos pueden dar un grito fuerte de júbilo, de victoria? Aquellos que son victoriosos en Cristo Jesús. ¿Cuántos son victoriosos en Cristo Jesús?